Michael Avaro es muy rico y no le gusta gastar dinero. ¿Cuántos amigos tiene? Bueno, no tiene ningún amigo. Nadie le quiere. Cuando va de compras, gasta muy poco dinero. Y siempre pregunta, ¿cuánto es? Vaya. Es muy caro. ¿Tiene uno barato? Hoy, Michael Avaro debe coger un tren a las 3:20 y está lejos de la estación de trenes y tiene una maleta. Michael mira a su reloj y piensa, es muy tarde y esta maleta pesa mucho. Así que decide parar un taxi. Para uno fuera de su casa. El taxista le pregunta, ¿a dónde quiere ir, señor? Michael pregunta, ¿cuánto cuesta para ir a la estación? El taxista contesta, 3 libras, señor. Michael dice, qué caro. ¿Y cuánto cuesta para la maleta? El conductor dice, nada. Michael dice, bien, llévese la maleta. Yo voy andando.